La luna brillaba sobre la bahía, el viento cantaba su melodía fría. Ellos rezaron bajo la luz tardía, los bendijo y así llegó el quinto día. El bosque encantado, sus almas unidas, el miedo olvidado. En el quinto día todo fue sagrado. Oh, quinto día regalo del cielo, trajo esperanza en un mundo nuevo. Con manos alzadas rompieron el velo. Los sueños cantaban, las voces de antaño al viento llamaban. Un eco divino en sus almas vibraba en el quinto día. La fe.